Una alegría volver a estar juntos y compartir este tiempo tan especial, ¿verdad? De disfrutar en la presencia de Dios. Así que quiero dar la muy especial bienvenida a todos los que están aquí en esta tarde nuevamente, o por primera vez o segunda vez. Todos somos bienvenidos siempre. Este es un lugar, una familia, abierta a recibir siempre a todos aquellos que sientan el deseo en su corazón de buscar a Dios, de poder crecer en Él, de desarrollar una relación personal con Dios. Efectivamente, esto es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Entablar un vínculo personal con cada persona y con cada ser humano. Fíjese qué interesante, ¿no es cierto? Aquel Dios del cual muchos suponen que está lejano, que está ausente, que no interviene en nada. Bueno, la Biblia dice, por el contrario, Dios está muy cercano a todas las personas para demostrarles cuánto les ama, el plan que tiene, el propósito que tiene para cada vida y dar oportunidad a cada persona, a cada ser humano de poder ser abrazado por Él, abrazarse a Él y comenzar a vivir una vida nueva, distinta, diferente, pero de manera real y profunda, ¿no es cierto? Algo que efectivamente se puede experimentar. Así que esto es una relación, en verdad, una relación, un vínculo personal con Dios y no tanto una religión. Esto es algo profundo, es algo existencial. Y todos aquellos que alcanzamos a vivir esta experiencia, la disfrutamos día a día, día a día. Dios renueva su misericordia, sus bondades, cumple todas sus promesas, nos rodea de favores, de gracia, de bendición, nos fortalece y nos sostiene, claro, también en tiempos de luchas, de adversidad, ¿no es cierto? No estamos ajenos a eso, pero nuestro Dios es fiel, es bueno, nos respalda, nos sostiene, nos cubre, nos protege y nos da la victoria también. Así que esta es la experiencia que tenemos aquellos que ya hemos establecido este vínculo con Dios, que por otro lado es un vínculo eterno, es un vínculo permanente. La Biblia dice que una vez que está establecido este vínculo a través de la fe en Cristo Jesús, ya no hay nada ni nadie que te puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ah, qué buena experiencia, qué profunda experiencia! Por eso estamos felices, por eso estamos gozosos, por eso le exaltamos a Él y le cantamos a Él, porque Él es todo para nuestra vida, es todo para nuestro ser, es todo para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Así que te animamos a abrir tu corazón, le animamos a abrir su corazón y a considerar también esta experiencia. Si usted todavía no la estableció, bueno, deje que Dios le hable. Seguro si está aquí entre nosotros, como Dios está entre nosotros, Dios le va a hablar. Aunque a usted le parezca increíble, bueno, Dios es el Dios de los increíbles, de los imposibles, así que le va a hablar, usted va a escuchar la voz de Dios a su corazón y usted va a tener la oportunidad de responder a esa palabra con toda libertad, como hemos cantado, pero también sabiendo que es su oportunidad para que su vida comience a andar quizás, si lo deseaba y lo buscaba, por sendas diferentes, por sendas diferentes. Así que, bueno, hemos tenido una preciosa semana también. Ayer hemos dado comienzo a la temporada de los picnics como iglesia, así que un buen número de personas estuvieron asistiendo. Otras estaban comprometidas con algunas otras cuestiones, así que no han podido asistir, pero bueno, se inauguró la temporada de picnics, así que damos gracias a Dios por todos los que pudieron ir. Más allá de las inclemencias del tiempo y de los vaivenes, siempre se pasa un lindo tiempo. Damos gracias a Dios también por algunas personas que estaban asistiendo por primera vez a algunos de los eventos que hacemos como familia y como comunidad. Así que, esperemos que también sigamos teniendo la oportunidad de verles en los próximos picnics que ya haremos para enero y febrero y así sucesivamente. La semana pasada estuve también compartiendo en la iglesia del Pastor Molles, que usted recuerda nos visitó el domingo antepenúltimo. Así que estuvimos llevando también los saludos de la iglesia a través del video que habíamos filmado de ese saludo tan particular. Así que allí todos estaban felices y gozosos y les causó bastante sorpresa y alegría escucharles saludar a la manera en que ellos lo hacen. Así que lo más importante es que bueno, este vínculo también está dono espiritual en el Señor. También estuvimos dando cierre al Instituto de Formación Cristiana Patagónico en este segundo año. Así que un buen número de egresados estuvimos también allí, estuvimos haciendo entrega de los diplomas a cada uno de los que había graduado. Y finalmente el domingo, compartiendo la palabra en la Iglesia Bautista, allí en Río Gallegos, una de las dos iglesias bautistas que hay. También cumpliendo alguna comisión otorgada por la Convención Bautista Argentina. Bueno, sabían que yo estaba por allí, así que me encomendaron cumplimentar allí también una tarea y la estamos llevando a cabo en oración, una iglesia que requiere de las oraciones y del apoyo de otras iglesias y están en la búsqueda de un pastor, no se asusten, buscan ellos un pastor Yo no estoy buscando iglesia, tengo una muy preciosa y estoy bien conforme y agradecido a Dios por ello. Pero bueno, a veces en estas gestiones se necesita alguien que vaya actuando y coordinando las cosas, y en ese sentido estoy allí un poco presente. Y en la semana también dimos el cierre del ciclo de la Universidad Cristiana de Estados Unidos, que está, como ustedes saben, desarrollando los programas aquí en Argentina, y este año fue el segundo año donde desarrollamos las certificaciones en liderazgo, y también unos 17 alumnos graduaron, algunos de ellos, varios de ellos de nuestra congregación, así que les felicitamos a ellos también por este nuevo logro. Ellos han adquirido más herramientas para servir al Señor, más instrumentos para poder desarrollar un mejor ministerio, atender mejor a las personas. No solo la atención de la bienvenida y el acomodamiento, sino la atención a las necesidades de la gente, ¿verdad? Así que hay un buen grupo de la iglesia que nuevamente lo hizo junto a otras personas de otras congregaciones, incluso algunos pastores también. Así que damos gracias a Dios por ello. Seguramente van a estar subiendo las fotos en la semana a las redes que tenemos en la iglesia, así que lo van a poder estar observando. No quería dejar de compartir con usted que están disponibles los calendarios de la Buena Semilla. Quizás usted ya los conoce y son un excelente material para regalar a otros, a un familiar, un vecino, un amigo. Es un muy buen material, un texto bíblico sencillo para cada día del año y una reflexión de inspiración, de aliento, de fortalecimiento. Así que para cualquier persona, no importa si la persona es creyente o no es creyente o de qué cree, usted lo puede estar regalando y será de bendición. Al hacerlo, ore a Dios, dígale: Señor, que la lectura de este material sea de bendición para la vida de este que es mi amigo, mi vecino, mi familiar, mi amiga, mi compañero de trabajo, de estudio. Bueno, y Dios va a estar honrando esa petición y lo va a hacer en la vida de aquel al cual usted le va a regalar. Silvia de Turoski está aquí delante, después le puede pedir los ejemplares que usted necesite y llevarlos o reservarlos, porque ya no quedan muchos tampoco. Muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo bien especial. Parece que hasta estos momentos del año, donde todo comienza a ser apuro, nerviosismo, esto parece que también afectó a las autoridades nacionales, y trataron de impulsar algunos proyectos y algunas reformas bastante aceleradamente, y esto al mismo tiempo despertó antagonismos, oposición. Y los trágicos sucesos que hemos todos sido testigos, porque lo hemos percibido a través de los medios de televisión y otros, y hemos sabido, y cosas que son tan tristes en definitiva, ¿no es cierto? Que seguramente la mayoría en nuestro país anhela que no estén presentes nunca más, pero de verdad nunca más. Porque en definitiva nadie gana con esas cuestiones, todos perdemos. Pero bueno, allí está la situación de nuestro país, más allá de la coyuntura, digo, a través de los años, ¿no es cierto? Argentina, siendo un país rico y bendecido por Dios, tiene que vivir en una situación tan triste, ¿verdad? De tanto desequilibrio, con tanta necesidad para tanta gente, uno se pregunta, pero no puede ser que no haya entre los habitantes de este precioso país personas íntegras, respetuosas de la ley, que no busquen su propio interés y sea verdaderamente el interés de todos los habitantes, que cumplan con aquello que se comprometen, etcétera, etcétera. No puede ser que no haya un grupo de personas que puedan estar dirigiendo a este país de esta manera. Y es más, mucho mejor si pueden tener en cuenta a Dios, a los principios que emergen de la palabra de Dios. Entonces nuestro país podría descubrir la bendición que tiene de parte de este Dios también. Y todos podríamos vivir en otra circunstancia y de otra manera. Pero bueno, esta es la realidad. Esta es la realidad, usted lo sabe y lo conoce. Frente a esta realidad que vive nuestra nación, nuestra amada nación, nosotros los cristianos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una enorme responsabilidad que no solo debemos ejercer y cumplir, sino que lo debemos hacer correctamente. Correctamente. Para entonces ser de influencia,